todavía no entiendo bien lo que quieres de mí. Estoy tratando de comprender cuánto habré de sufrir. No preguntes lo que no quieres saber. No preguntes. Andaba yo enredado con tu vida y por tu voz, y habiéndome olvidado que eras libre. Y un 10 en alegría y un 0 en discreción, la sombra de un futuro que te acecha. Y noto que tus excusas se van volviendo de lo más obtusas, y siento que la sospecha me puede lastimar. No preguntes lo que no quieres saber. No pongas tú las piedras del camino. No preguntes lo que no quieres saber. Sabes lo que pesa una certeza. Las cosas que ya se saben duelen menos si no son dichas. Las cosas que ya están hechas es mejor olvidar. No preguntes lo que no quieres saber.